Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Por aquí pasan creadores de distinto pelaje, por utilizar esta terminología, escritores, literatos, músicos, compositores, cineastas, luthiers, que hemos tenido ya varios, también filósofos, que nos cuentan pues sus formas de entender la vida y el mundo de la creación. Y volvemos a la literatura. Creo que la última entrevista lo tuvimos con el amigo Dorta, que es luthier. Estaba comentando ese instrumento que era como el antecesor del timple canario, que nos encantó de la entrevista, y volvemos a la literatura. Y en este caso vamos a hablar con el amigo José Luis García Blanco, que acaba de publicar una novela, que cuando me llegó la reseña digo, esto tiene que ser una maravilla. Y por lo que he leído, pues está pues en esa línea. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la organización y presentación, y vamos a presentar al verdadero invitado y protagonista de este espacio, que no es otro que el amigo José Luis García Sánchez Blanco, que le damos la bienvenida y, por supuesto, el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. José Luis, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muchas gracias a ti, porque es un detalle que una radio que se dedica a tantas cosas y con tanta profundidad y precisión, pues se meta en una novela que es compleja, pero al mismo tiempo sencilla. Que puede exactamente ser que sí que la novela, como dije antes, es una maravilla por lo que yo he leído, y además está muy relacionada con un mundo que se nos antoja bastante desconocido, bastante misterioso, que es el mundo de la costura, de la alta costura en este caso, y por ello, pues mira, me llamó la atención, hablé con la editorial Almuzara, al que le agradecemos enormemente que nos haya facilitado esta entrevista, y nada, vamos a hablar con el autor. José Luis, lo primero que tengo aquí apuntado, como la primera pregunta, ¿cómo se te ocurre escribir una novela con estos mimbres y además relacionada con un tema hasta cierto punto bastante desconocido y misterioso? Cuéntanos. La moda no es un mundo tan desconocido y misterioso, porque sale continuamente pues en la prensa, pues en la televisión y en las series, también hay series dedicadas a la moda. Es un mundo, lo que es fascinante, la palabra es fascinante. ¿Y por qué es fascinante? Porque parece un mundo espectacular, pero se puede sospechar, y los que lo conocen lo sospechan, es un mundo que es misterioso. Es misterioso porque da muchas sorpresas y te encuentras con cosas que no esperas y que realmente rompen la idea que tú tienes de que sea tan fascinante, porque es al mismo tiempo hasta peligroso. ¿Y qué te iba a decir, José Luis? Porque llama la atención que escribas con tanta profusión y con tanto acierto del mundo de la moda. ¿Tú has tenido relación con el mundo de la moda anteriormente a escribir esta novela, o has tenido que documentarte para escribirla? Las dos cosas. He tenido relación porque estuve trabajando como jefe de coches de alquiler en una presentación o en varias presentaciones relacionadas con la elección de Miss Madrid y de Miss España. Primero Miss Madrid y Miss España. Entonces ahí tienes mucho que ver con eso que hay detrás de esas señoritas tan guapas y, y tan batallonas entre ellas, pero que realmente también visten muy bien y tienen que ver mucho con la moda y discuten entre ellas. Y entonces todo ese mundillo, recogerle no es nada fácil, pero parece que lo recogí. Y José Luis, una pregunta, es una curiosidad. Como has tenido que investigar mucho sobre el mundo de la moda, ¿ha habido algo que te ha sorprendido especialmente esto que hayas dicho? Uf, esto no me lo esperaba de la moda. O más o menos todo lo que te has ido encontrando, que has investigado, que hayas averiguado, pues estaba dentro de los términos, digamos, normales, convencionales que tú te esperabas. Bueno, primero lo he visto a través de las señoritas que se movían por aquí y por allá. Y segundo, he investigado. Y entonces en la investigación te encuentras con una palabra que te llama la atención, que es misterio. O sea, la moda es misteriosa. Es misterio porque es, por un lado, espectacular, y por otro lado, debajo de ese espectáculo, lo que hay es un mundo diverso donde se mueven las ambiciones y donde está la traición. Y cuéntanos un poco, sin desvelar demasiado del contenido de la novela, pues qué se va a encontrar el lector cuando abra las primeras páginas de Las costuras del agua, que es la novela que has escrito. Cuéntanos, José Luis. Pues se va a encontrar con que un señor muere. Un señor muere que no se sabe si es un accidente o es una muerte circunstancial, o es una muerte provocada, es decir, un asesinato, o es un suicidio. No se sabe, ni se sabrá hasta pasados varios capítulos, pero hay un investigador que se dedica a eso y que trabaja en eso muy bien, y que ese investigador pues es hasta amigo del lector, o sea, te haces amigo de él. Y sobre el título, a mí me llamó la atención, bueno, las costuras, está bastante relacionado con el mundo de la moda, pero el agua, las costuras del agua, ¿por qué incluyes este elemento en la trama de la novela y también, lógicamente, pues en el título, José Luis? El agua es elemental en esta novela. Primero, va pasando agua, vas viendo agua en un capítulo, en otro, en otro, en otro, y el agua presenta varias funciones y posibilidades. A veces está tranquila, a veces está en fuentes que van soltando agua con una especie hasta de música. A veces el agua se acumula en una plaza donde los coches se dan unos contra otros y no pueden avanzar. Y a veces ataca a unos señores que están refugiados en una chimenea y rompe los cristales una fuerza del agua, una especie de oleada de agua. Y el agua está centrada en un sitio que se llama Venecia. Sí. Venecia ya es otro mundo. Y la mitad de la novela se dedica a Venecia. Y en esa Venecia, pues, te encuentras con muchas sorpresas y ves cómo el agua va avanzando hasta el punto de que en Venecia se puede hundir. Y de hecho, se va a hundir pasados unos años. Aunque otros no lo crean, o otros sigan su vida tranquilamente viviendo cuando tienen el viento y el agua encima de Venecia, con la posibilidad de que aquello desaparezca para siempre. Como pueden apreciar nuestros oyentes, esta novela tiene los mimbres para convertirse en una verdadera gozada para leerla. José Luis, algo que le pregunto a los escritores, ¿has tenido muchos problemas para que encontrar una editorial que al final te editara y te publicara el libro, o ha sido llegar y besar el santo? Cuéntanos un poco la peripecia para encontrar editorial y bueno, y al final pues acabar con Almuzara, José Luis. Yo tengo que agradecer a Almuzara que desde el principio vio que había carne de publicación en la novela, por así decirlo, y me lo dijo. Esta novela se va a publicar en la primera reunión que tuve con ellos. Gracias también a la participación de un agente literario que me ayudó mucho y que me puso en contacto con Almuzara. Y allí, en la casa de Cervantes, en la casa donde vivió Cervantes, pues estuve con el director general o presidente de la compañía y me dijo que me iban a publicar seguro. Eso fue una gran alegría porque antes lo había intentado hacer con varias grandes compañías. Pero las grandes compañías tienen el problema de que tienen mucha gente alrededor de ellas, de que tienen mucha gente con premios que han conseguido y con gente que tiene un nombre. Y entonces tiene una lista que no termina. Y te dicen, tengo una lista y yo sigo la lista y tú no entras en esa lista porque eres nuevo y nadie te conoce. El problema es que nadie te conozca. Que nadie te conozca y, por tanto, si nadie te conoce, no entras en una editorial grande. Es imposible. Y en una editorial pequeña, pues es también complicado porque tiene poco hueco. Entonces tienes que buscar una editorial mediana. Y Almuzara es una editorial mediana, pero de las más poderosas dentro de ser mediana. Un amigo mío me dijo, hombre, ¿editas en Almuzara? Pues es una gran editorial. Y digo, ¿por qué crees que es una gran editorial? Y dice, porque son serios. Sí, eso es muy importante. Además, el trato que tengo con ellos es fantástico. Los oyentes lo saben porque no paramos de entrevistar a escritores que publican con Almuzara y además el trato es muy cordial, que no te pone ninguna pega. Además, me envían un montón de libros. Y además el trato es excepcional. José Luis, una pregunta que tengo aquí, que se la hago a todos los escritores. Cuando escribiste esta novela, ¿ya tenías, digamos, pergeñado todo el contenido, principio, final, digamos, el andamiaje, lo que iba a ocurrir en cada capítulo, o fuiste improvisando? En definitiva, esta pregunta es si eres de brújula o de mapa en cuanto a escribir. A veces las preguntas tienen una respuesta que es compleja. En este caso, su complejidad es que, por un lado, está previsto muchas cosas, y por otro lado, se dejan que las cosas vengan, y entonces las cosas vienen, y las escenas aparecen una detrás de otra. En el fondo, esas escenas están en la cabeza del autor, pero están en la cabeza y luego se desarrollan. Sí. Pero también aparecen cosas nuevas que el autor reconoce y dice, anda, pues esto tengo que meterlo. Sí. Y has improvisado mucho a lo largo de todo el proceso de creación, de escritura de la novela, ¿o poco? Pues sí, mucho, sobre todo con los intérpretes, con los personajes. Los personajes tienen una fuerza enorme y hay cuatro o cinco personajes que realmente te atraen mucho y que tú los cuidas mucho, porque ellos mismos van luchando con sus propias inquietudes, con sus propios fallos, con una vida que a veces pues se les rompe en determinadas circunstancias y ellos tienen que rehacer esa vida y para eso tienen un objetivo que es la novela. La novela es como la luz, el faro, que les ayuda a que no se rompan por dentro. Exactamente. Si eres oyente de radioesperantia.com y acabas de sintonizar cualquiera de los reproductores que tenemos, estamos hablando con el amigo José Luis García Sánchez Blanco, que acaba de publicar una novela, Excepción, las costuras del agua. Y como digo siempre, no te preocupes si no te quedas con el título o no te quedas con el nombre del autor, porque en la reseña, en el post correspondiente a cada entrevista, pues tenemos ahí a golpe de clic donde puedes acceder bien a la biografía del autor, bien al libro, exactamente, y que no tiene ningún problema, o sea que no te preocupes. Y José Luis, yo hace tiempo, esto los tenemos con Alberto Vázquez Figueroa, hago una serie de preguntas a los escritores para que los oyentes lo conozcan un poquito más. Entonces, una de las preguntas que tengo aquí es ¿cuál es tu entorno a la hora de sentarte a escribir? Si tienes un despacho, si tienes una oficina, si te gusta el día, la noche, si te pones música. Cuéntanos un poco el entorno que eliges a la hora de meterte, digamos, en harina para escribir. El entorno es un despacho, un ordenador, y estoy con el ordenador en el despacho, pero no suelo ponerme música. Al principio me ponía música, pero la música a veces distrae. Y yo quiero meterme de tal manera en la novela que según vas escribiendo las palabras y según aparecen esas palabras en el ordenador, notas que aquello está vivo. Que está vivo. Sí. Pues está vivo gracias a que estás en un ambiente tranquilo, silencioso, y se va desarrollando suavemente todo, y tú a veces lo empujas y a veces el argumento te empuja a ti. ¿Has tenido algún problema con la piratería o el plagio a lo largo de tu trayectoria como escritor? ¿O eres de los afortunados que no has conocido esta lacra que padecemos en el siglo XX y también el XXI? Cuéntanos, José Luis. No, hay una manera fácil de batallar contra la piratería, que es primero registrarte en el registro oficial de literatura, vamos, el registro de obras escritas. Esto oficial, sí, de propiedad intelectual, sí. Okay. La propiedad intelectual, no me salía la palabra propiedad. Sí. La propiedad intelectual, te registras ahí, entonces ponen tu nombre, ponen el título y luego te mandan, pasado unos días, unas semanas, unos meses, pues todos los datos que tú les has dado. Entonces tú lo tienes ahí. Y mientras tanto tienes provisionalmente una cosa que te dejará ahí un documento diciendo todo, el título, el nombre y nada más. Mi nombre es José Luis García Sánchez Blanco y he evitado otro García porque tengo otro García intermedio. Mi nombre real es José Luis García Sánchez Blanco, pero ya hay demasiados Garcías. Y entonces se lo dije allí y dijeron, pues ponga un seudónimo, y este es realmente un nombre que es un seudónimo al mismo tiempo, y con ese seudónimo yo vivo. Ah, pues fantástico. José Luis, últimamente estamos asistiendo a la profusión de noticias en torno a la inteligencia artificial. No sé si tú has hecho alguna incursión, la has probado, has hecho, no sé, algún acercamiento o qué opinas de esto, porque aquí hay dos corrientes. Una que dice que a los creadores mejor nos tiramos por un barranco porque ya no vamos a tener ningún futuro, que la inteligencia artificial nos va a sustituir. Y otros, es mi opinión también, que pensamos que es una buena herramienta que viene utilizada, pues nos puede ayudar en este mundo de la creación. ¿Tú qué opinas? Y cuéntanos la relación que has tenido con la inteligencia artificial, José Luis. Totalmente de acuerdo. La inteligencia artificial es una herramienta. Entonces, por ejemplo, es muy interesante la inteligencia artificial para las portadas, porque una portada requiere un primer plano, requiere un plano final, requiere un color llamativo o a veces unos grises, una combinación de grises. Entonces, en esta novela, en la contraportada última, aparece fundamentalmente, solo aparece una señorita que presenta un traje, que está vestida con un traje muy bonito y que va avanzando. Y esa señorita aparece también en la portada, pero aparece sí. una portada con un fondo de Venecia, por un lado, y por otro lado aparece con el título abajo, y de, sí. combinando con el título y tal, las portadas son interesantes, pero las portadas requieren que haya contrastes. Y sí, sí, sí. entonces la inteligencia artificial puede ser muy, muy útil. Lo que pasa es que una cosa es que sea útil y otra cosa es que tú dependas de ella. O sea, en principio tú dependes de ti mismo y la novela depende de sí mismo y la novela te lleva. O sea, es un misterio que todavía no tengo yo muy bien muy claro. pero te claro. lleva. Hay cosas que te llevan y te lleva a campos donde tú eres feliz. Sí, sí, sí, ahí está. Es que lo estamos viendo día a día y es de verdad una maravilla. Y bien utilizada, ya te digo, yo también pienso como tú que es una buena herramienta y nada, que se puede utilizar perfectamente. ¿Qué te iba a decir, José Luis? Hay un debate que va surgiendo de entrevista en entrevista. Esto ya hace, pues, me parece que un par de años, y le preguntamos a todos los escritores, y es si se nota en la intensidad de la escritura, si un escritor depende de la literatura, barra, complementa sus ingresos, o si ya tiene, pues, un trabajo asegurado, los garbanzos asegurados, y escribe bien por placer, o bien porque le gusta, o bien para distraerse. ¿Crees que se nota en la intensidad o es imperceptible? Esa modificación. Imperceptible. Aquí no se nota. Aquí no se nota porque yo ya estoy jubilado. Yo he tenido sí. una vida muy compleja de creación de sociedades y de conferencias por varios continentes y también en la universidad muchos años dando clases precisamente de un tema que no tiene que ver nada con la novela y que sí. tiene que ver con el vino. Y entonces, claro, pues a mí me gusta el vino y me gusta sí. la novela y me gustan las clases que he dado y me gustan sí. las conferencias en varios países y continentes y tengo una vida pues muy rica. Y en esa vida rica es que han pasado cosas pues que yo recuerdo con mucha alegría y las recuerdo sí. con mi mujer, que me ha ayudado enormemente, porque la ayuda de una persona al lado es fundamental. Sí. Yo tengo varias ayudas al lado, que es mi mujer y mis hijos. Mis hijos van viendo cosas y dicen, anda, esto de la novela, pues esto me suena, pero esto a lo mejor me sonaría mejor de esa manera. Y digo, de acuerdo, pues es una buena idea. Y mi mujer, pues también lo mismo. Mi mujer le gusta mucho la novela, pero al principio decía, bueno, yo he leído tres palabras y la primera vaya, pero la segunda y la tercera no me gustan. Pues ahora léela otra vez cuando has terminado y dice, pues me gusta mucho tu novela. Me gusta mucho tu novela. Y eso es importante, o sea, la compañía, no solamente el entorno físico, sino el entorno personal. Exacto, debe estar arropado. José Luis, ¿está escribiendo algo ahora mismo o te has tomado un descansito después de escribir Las costuras del agua? Pues ahora estoy en otra novela. Ahora estoy en otra novela que empieza también muy fuerte porque las dos novelas empiezan de una manera como muy, muy poderosa. O sea, te llama la atención. Yo siempre me he dedicado a cuidar mucho en la primera página y sobre todo el primer párrafo y sobre todo la primera línea, porque alguien me dijo, y luego me han dicho varios, que una cosa que no ves desde el principio ya la cierras. Sí. La cierras y sí. abandonas. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. Entonces, mi primer capítulo suele ser un capítulo como muy explosivo, o sea, como muy diciendo, anda, ¿y esto cómo pasa? ¿Qué pasa después? Porque aquí que llame la atención y que impacte, evidentemente. Y tiene un impacto, y el impacto hay que sí. cuidarlo. Es que tiene que impactar para que la gente pues siga leyendo, etcétera, etcétera. Además, tenemos ejemplos en prácticamente todas las novelas y todos los textos a lo largo de la historia. Pues si te parece, volveremos a contactar contigo cuando tengas ya más avanzada la novela, incluso publicada esta segunda, que publicarás seguramente con los amigos de Almuzara, y volvemos a charlar amigablemente y nos vas contando pues cositas de tus investigaciones, tus novelas, etcétera. ¿Te parece, José Luis? Me parece perfecto, me parece ideal. Y mientras tanto, no me meto en esta segunda novela, que estoy metido en la segunda, pero al mismo tiempo estoy disfrutando con los amigos que están valorando mucho la primera. ¿Y qué comentarios te han llegado? Intenta ser ecuánime, porque supongo que habrá también, digamos, comentarios que no sean absolutamente positivos, pero todo lo que te ha llegado de las personas a las que les has facilitado el texto, o gente que no tiene nada que ver con tu entorno y que ya lo ha leído, ¿cuál es un poco lo que te va llegando? Pues los comentarios es que me meto en bastante en mundos que les gusta. Por ejemplo, me meto mucho en tema del arte. Sí. Me meto mucho en el tema de la pintura. Me meto mucho en el tema del mundo romano. Sí. Del mundo romano y del mundo del Imperio Romano. Y todo eso. Y van saliendo esos temas suavemente. Solamente porque sin darnos cuenta, pues te vas metiendo en esos mundos. Y esos mundos parece que no tienen que ver nada, pero esos mundos enriquecen la novela. Y sobre todo hay un mundo que la enriquece mucho, que es Venecia. Venecia, muy, muy conocida por muchos y tal, pero Venecia es una ciudad misterio que es muy difícil de vivir y sobre todo de conocer. Y entonces Venecia la vas conociendo, la mitad de la novela pasa en Venecia y la otra mitad pues pasa en otros sitios de Italia, no pasa y de París. Y tienen su gracia todos ellos y están ligados unos con otros y están ligados sobre todo con los personajes y con el cambio que hacen los personajes en sí mismo para sobrevivir. Exactamente. Pues José Luis, un verdadero placer y un lujazo haber pues compartido contigo este tiempo aquí en radioesperantia.com. Y lo dicho, que volvemos a contactar cuando ya esa novela que estás escribiendo la tengas ya publicada y volvemos a charlar un ratito aquí en radioesperantia.com. ¿Te parece? Me parece. Pues la segunda te gustará. Es completamente distinta de la primera, pero también tiene una entrada, un capítulo primero absolutamente de abrigo. Potente y atrayente. Pues gracias, José Luis. Muchísimas gracias de nuevo y nada. Y estamos en contacto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Y nosotros despedimos la revista de Radio Esperantia, recordándote que todos los datos que has escuchado aquí, el nombre del autor, la novela, la biografía del amigo José Luis, lo tienes en el post correspondiente, que ya lo puedes encontrar en radioesperantia.com. También el audio, también el podcast, todos los datos de contacto los tienes ahí sin ninguna pérdida. O sea que por eso no te preocupes. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y hasta la próxima, como decimos siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.